Dímelo, mami. What's up? ¿Qué? Dime, papá. Hey. Nice ride, bro. Definitely I'm enjoying this. Yeah. I like Washington Heights because I used to hang out in the area. Yeah, this is my people, you know? The most predominant community is the Dominican community. And they like my brothers, you know? Dime, Cangri. Dime, papá. You know? Yeah, papá, tú sabes. You see, people here is best people. Esta noche voy a estar haciendo el Vivo Go Show. Le daré Yankee. Mis fans no saben que voy a estar cantándoles, ¿ok? Ellos solo se imaginan que vamos a tener un compartir, pero es más allá, ¿ok? Le tenemos preparado una sorpresa. Dime. Being honest, man, I'm excited to see their reaction. Dime. The batting cages definitely bring me back to my roots, because I grew up playing baseball. And you know, dímelo. ¿Qué pasó, Cangri? ¿Todo bien? Un besito. Va tirando, va tirando. Sí. Tú sabes que I'm Daddy Yang and this is my go show, mama. Ok, ¿cómo dice eso, familia? Les toca a ustedes ahora. I seen her walk out the club showing up her sexy flow. Igual. Sexy flow. Dímelo por acá, dímelo. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos. Con la mano arriba todo el mundo. 1, 2, 3. Y ahora se va, y ahora no sé si regresará. Dile. Come on. Y ahora se va, I gotta get that, y le caigo atrás. New York City, ¿cómo dice eso? Llegué, señorita, tenemos lo que necesita. Pide lo que quiera, me favor, igual esa carterita. Que la casa invita. Ya está la mesa, lista para toda la belleza. Vamos que la noche ahora es que empieza, le damos traviesa. Este es para que mueva toda la pieza, duro de los pies a la cabeza. Síguenos, pare. Muévelo, como tú lo haces. Pare. Muévelo, como tú lo haces. Sube la mano, New York City. Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta. Dímelo, hey, tranquila, sin apuro. Los de la NASA, mano arriba. Estamos en la casa. Síguelo, pare, muévelo, como tú lo haces. No pare, muévelo, como tú lo haces. La rumba está buena, morena, chapaca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca. Rompe ese bombo, el duro, raca, taca, taca. Vamos robándote show, saca, saca la fiera. Los quedados se van para la siesta. En este party hacemos lo que quiera. Con los duros estamos en la fiesta. De pie, la rumba está buena, morena. Echa paca, paca, zumba con todo lo que tenga. Y ataca, taca, rompe ese bombo, el duro, raca, taca. Vamos robándote show, dalo paca, paca. It's so good, cause I'm so hood. Tumando más gata pa' que Tiger Woods. I'm so hot, que ilumino el spot. Fresh and clean y seguimos en el top. Go! ¡Dímelo, New York City! Live and direct, people show. 1, 2, let's go. Conmigo. Es muy temprano, va a regresar la disco. Yeah, yeah. Mami, ven conmigo. I gotta get that, gotta get that. Quédate conmigo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ahora sí. Oh, my ladies, hasta abajo. Oh, my ladies, hasta abajo. Oh, my ladies, hasta abajo. Hasta abajo, get down. Oh, my ladies, hasta abajo. Oh, my ladies, hasta abajo. Oh, my ladies, hasta abajo. Come on, 1, 2, 3. Síguelo, pare, muévelo, como tú lo haces. No pare, muévelo, como tú lo haces. No pare, muévelo, como tú lo haces. No pare, muévelo, como tú lo haces. Yeah. New York City representando. Daddy Yankee Viva Go Show. Feels good to receive a lot of love, man. You can have talent, you can be a superstar, but if people don't show you love, you're wasting your time. Honestly. Being like an intimate show really reminds me of the first show that I was doing when I first started it. When I was in the club, when I was, you know, probably in the school, in high school, doing shows. It reminds me of those kind of moments. It was very special for me, definitely.